Iniciamos, amigos. Regresamos al aire. Estamos al aire, Pancho López, el arquitecto, con Francisco López Cárdenas, el arquitecto José Jesús Niño Torres. Están de nuevo aquí, en La Piedra, en la ciudad. Un espacio en el aire, en el cual trataremos temas... Varios. Seguiremos tratando temas, ¿verdad, tu Pancho? Pues haciendo polémica, diciéndole, por hacer el honor a la verdad, decir las cosas como van, ¿no? Sí, ¿no? Y pedir información también, o sea, informarnos acerca de lo que está pasando en nuestra ciudad, en la arquitectura, en el mundo, en la arquitectura aquí mismo, de un lado para otro. La arquitectura y el actual humano siempre se retroalimentan. Es cíclico, ¿no? Cíclico y es complementario, podemos decirlo así, ¿no, Chuy? Y más ahorita con la globalización que tenemos. Bastante. Esta misma vía, porque esta vía es por internet, esta radio está por internet. Y nos tenemos que retroalimentar. A lo mejor este primer programa entramos un poco frillones porque... O más que nada que comprendan nuestro concepto de lo que es esta transmisión. E invitar a todos los que nos escuchen, a los próximos reescuchas, que están abiertos micrófonos para todo el tema urbanístico, arquitectura, construcción. Están abiertos micrófonos tanto personas de la vida común como políticos, como personas profesionistas también, Chuy. Constructores todo. Del ser humano también. Sí, que se temas varios que se trata la piedra en la ciudad, ¿no? Debemos atraer a la gente más diversa, más imaginativa, más creativa, más... a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Ahorita dijiste que armamos polémica también a la gente que pueda pensar diferente y que pueda armar polémica en cuanto a los asuntos de la ciudad, en cuanto a los asuntos de la arquitectura, en cuanto a los asuntos del urbanismo. Aquí, el asunto de no de unos pocos, sino de todo lo que conformamos la ciudad, ¿no? Todo sí, lo porque que... vamos de una... Siempre hemos dicho en nuestro programa, siempre lo hemos mantenido como... No como eslogan, sino como una directriz de vida. Un perfil de... Que solamente construyéndonos uno a uno bien, podremos construir una sociedad mejor. Podemos construir un edificio de esta... Hacer un edificio de esta sociedad, de este humanismo, más humano, más creativo, más propositivo. Que cada piedra, como en un edificio, ayude... Sea un todo, ¿no? Sea un todo. Sea un componente de un todo. Junto con los demás, sea un todo. Sea un todo y sea un uno. Exactamente, una unidad, ¿no? Que bien sabemos que una unidad se compone de muchísimas partes, ¿no? Sí. Y esa unidad puede componerse de una célula, de un proceso, de un fin. Sí. Aquí vamos las matemáticas de un lado para otro, ¿verdad? Sí, no, claro. O sea, todos los múltiplos... La unidad sumada muchas veces... Vuelve a ser una unidad. Exactamente. Vuelve a ser unidad. ¿Por qué? Porque si nos sumamos como gentes, como a veces una pareja, en un matrimonio simplemente sumamos al padre y la madre, a los hijos, pero forman una unidad. Una unidad, exactamente. Y si hacemos la familia más grande, como se utilizaba en estas tierras zapatillas jaliscienses y mexicanas, y en muchas partes del mundo, que era una familia más grande, en el cual estaban integrados primos, hermanos de los papás, los tíos, los abuelos. Todo un parentesco, ¿no? Todo y un había mucha unión. Ahorita es más difícil porque... Se ha dispersado todo, ¿no? Se ha dispersado todo, se ha perdido... Usos y costumbres, valores, se han ido... Se han perdido. Evolucionando, pero a veces para una forma mal, o sea... Digamos, una evolución tiene que ser algo integral, algo que deje un bien, pero a veces... La misma tú, como dice Chuy, la globalización nos ha dado parámetros muy diferentes de comportamiento como eran antes, ¿no? Quizás algunas veces no evolucionamos, sino involucionamos y perdemos muchas cosas. Exactamente. Pero también puede ser un proceso cuando pierdes, también puedes dar a ganar a otros y ganar tú mismo en el proceso, aunque cierras. Lo que pasa en nuestra vida, somos cíclicos. Entonces, de repente estamos a menos arriba y lo bajamos. La rueda de la fortuna, como lo digo, ni todo el tiempo estás arriba ni todo el tiempo estás abajo. Exactamente. Entonces, creo que esto es el que podamos sumar esfuerzos para hacer un programa más... ¿cómo se llama? Participativo, de inicio más participativo por todos nuestros invitados, que por ahí ya ligamos algunos invitados para próximos programas, que por aquí yo creo que tendremos al arquitecto Cuauhtémoc Aguirre. Sí, esto es el primer programa de promocionarnos, de dar a conocer nuestro concepto de lo que es este programa de radio La Piedra en la Ciudad. Van a ver que aquí tenemos desde artistas, arquitectos, todo tipo de personas y es un complemento que van viendo y te hace una presentación de cómo va a ser nuestro programa, nuestra evolución sí, dentro de aquí, de esta nueva plataforma. De patrimonio histórico, por ahí tenemos ahí algunos invitados posibles dentro de poco. Ya platicamos con, de repente se puede venir la arquitecta Gloria Tomás, que de repente hemos platicado mucho con ella de patrimonio. Hay que verlo desde puntos de vista, desde el lado reglamentario, desde el lado de qué queremos hacer los arquitectos y los ciudadanos con nuestra ciudad. Falta un punto aquí muy importante. Tiene que ser el punto de vista de las autoridades, el del ciudadano, pero también del dueño o el de su bien inmueble, que a veces, muchas veces no comprendemos si es donde se generan las polémicas, donde ellos tienen un punto de vista. Dicen, yo soy el propietario, sí, pero tienes que acatarte a las demás reglas del juego y ser todos tolerantes en esta forma de convivencia no social. Así es, pues por ahí ya tenemos algunos invitados que vienen los próximos programas. Vamos a tratar de que antes de que termine esta semana ya tengamos por ahí en nuestro Facebook, en Amigos de la Piedra en la Ciudad, en el grupo de Amigos de la Piedra en la Ciudad, en la cual ya les avisamos que ya estamos al aire a partir de este momento. Estamos de regreso. Estamos de regreso y están invitados todos a escucharnos y a participar en el programa. Sí, con sus comentarios ya les daremos aquí lo que son direcciones, donde nos pueden ubicar, donde todos sus lo que ellos tengan de querer saber algún tema, de querer participar en algún tema, que nos hagan llegar todo ese tipo de cuestiones para preparar e invitarles, sobre todo desarrollarles, hacerlos muy amenos y sobre todo informativo esto. Por ahí estaba platicando, por ejemplo, y empezando un poquito con la temática de la ciudad, que por ahí ya nos vemos de repente allá por la calle 34, la 36, sí, 34 y 36, que están haciendo una ciclovía que no fue muy bien socializada y ya tiene gente que está en contra. Sí, como decimos, fue impuesta tal vez, ¿no? Sí, bueno, eso lo vamos a investigar a ver qué es esto, de qué manera. Lo que pasa es que yo había abandonado los paraderos para automóviles durante 6-7 meses. O sea, de alguna manera las obras como que no fluyeron porque no fluyeron los dineros con los contratistas. Fin de año tal vez, ¿no? Seguramente. Como suele pasar, los recursos se regresan. Octubre, noviembre empezaron esas obras y apenas es tiempo de que están queriendo terminarlas. ¿Sabes qué sería bueno plantear también, Chuy, dentro de estas obras? La línea 3, ¿cómo vamos? Sería la pregunta. Yo creo ¿cómo que vamos? Vamos ahí a tener que traer algunos invitados. Por ahí también invité a del Colegio de Arquitectos. Ya platicé ahorita que el arquitecto Cuauhtémoc Aguirre vendrá con nosotros. Él pertenece al Colegio de Arquitectos Académicos. Tenemos por ahí invitado al arquitecto Sergio Valdés también. Angulo, un saludo. Saludo a Sergio. Al Serge. Vamos a tratar de traer gente del Colegio de Arquitectos Urbanistas, del Arquitectos del Estado, por ingenieros. Ahí. Arquitecto Justo Camacho, si nos estás escuchando, pues vamos a armar un programa por aquí. Vecino, aquí tienes micrófonos el día que quieras venir. Sí, sí, sí. Por ahí hay muchos amigos que, gracias a Dios, tenemos muchísimos amigos en el y muchos medio programas que hacen mucho, o sea, con mucha gente con una capacidad mental muy buena, con diferentes puntos de vista. Y eso te enriquece, Chuy. Eso es lo que se trata este programa. Sí, hay que enriquecer esto. Hay otra idea que por ahí tenemos. Por ahí tuve la fortuna de que el sábado pasado en el Teatro Experimental de Jalisco se otorgara el diploma de arquitecto a mi hijo, el arquitecto Mauricio de Jesús. Felicidades. Niño Muñoz, a quien felicitamos desde estos micrófonos. Y que esperemos que pronto también lo podamos traer aquí y traer a algunos de sus compañeros para ver la perspectiva que tienen. Nueva que ellos tienen, ¿no? La forma de ver la perspectiva y la visión que tienen ellos. Con su profesión, con su vida. Ahorita que los empujó viviendo, la Facultad de Arquitectura, los empujó así desde las aulas, dicen, ya ponte a trabajar, o ponte a estudiar, o ponte a desarrollar lo que aprendiste en estos 5 años. Un saludo a al maestro Gallo del CUAT. Sí. Un caluroso Gómez Gallo. Saludo y un abrazo. Sí, igual arquitecto maestro, por ahí, creo que podremos tener también gente de la iniciativa privada que está dedicando a elaborar proyectos de vivienda, algunos proyectos medios polémicos, quizás algunos no puedan venir porque son proyectos que han tenido más visión en los periódicos que en los como se llaman, revistas inmobiliarias. Sí. Y darle seguimiento a tantos temas que hemos tocado, temas difíciles como Iconia, ver en qué vamos, Iconia, qué planteamiento sigue todavía. Acuérdate, con Alfaro. Acuérdate que nosotros no nos acordamos. Sí, ¿no? Nos tiene acuérdate que nuestro la ciudad y los ciudadanos olvidamos muy rápido, una ¿no? memoria fabulosamente volátil. Volátil. No se nos pega nada, o sea, somos como el teflón aquel que de los que no se nos pegaba, no se nos pega nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Iconia, hay que traer al arquitecto Jorge Fernández Acosta, George, saludote. Tiene un poquito de memoria todo el tiempo y siempre está con el dedo en la llaga para poder encontrar problemas y poder poner en la mesa de nuevo y temas a debatir, ¿no? Temas que no se vayan, que no se vayan hasta que no se resuelvan. Sobre todo, como siempre digo, que es el interés común, que somos todos los ciudadanos, sí. Todos los que habitamos aquí, esta zona ya, vamos a decir, metropolitana de Guadalajara, ¿no? No decir un municipio. Pero sí, digo, que los radioescuchas entiendan y comprendan que este es un programa abierto a todo tipo de cuestiones y sobre todo, no nada más hablar por hablar, sino también llegar a un buen entendimiento y una buena comprensión y ver qué podemos dar nosotros como profesionistas, como personas, como ciudadanos, qué podemos aportar a este tipo de cuestiones. Exactamente, fíjate que hoy te acabas de decir una cosa que no solamente por hablar. Quizás hay muchas personas en nuestra sociedad que solamente pueden dedicarse a poner el punto en la llaga, a poner el punto... Ver lo malo, tal vez, ver lo malo. Pero de repente no aportan soluciones. Pero eso también nos permite, o les permite a quienes puedan aportar ideas, a ver el problema y a empezar a verlo, con una perspectiva diferente al que se les enseñó el problema, pero buscar una solución a la problemática. Yo digo que nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro urbanismo en continua evolución, nuestra cuestión urbana, en cuestión urbana, por ahí yo leí algún día, hace muchos años, hace más de 30 años creo, un libro de Manuel Castells, La Cuestión Urbana, y creo que es bien actual, el libro es bien actual, porque ahí te da muchos temas, te desarrolla muchos temas que no se han muerto, que no han pasado a ser solucionados en nuestra ciudad 30, 40, 50 años después de que se escribió ese libro. Yo estaba viendo, por ejemplo, que en la arquitectura seguimos con el tema ecológico y por ahí yo tengo algunos libros ecológicos, ahí se me fue el nombre ahorita, de un arquitecto cubano. No lo ubico. Les debo el nombre. Yo lo conocí aquí en la ciudad de Guadalajara, lo volví a conocer, lo reconocí o platiqué más extensamente con él en la ciudad de Acapulco, porque allá estuvo cerca de una, poquito más de una semana, dando una serie de conferencias acerca de la arquitectura ecológica, la arquitectura que en aquel tiempo no se le decía sustentable, se le llamaba ecológica, bueno, armónica, va cambiando las palabras, marco histórico, ¿no? Sí, según el marco histórico en que esté presente esa teoría, que a final de cuentas es algo que va evolucionando. A lo mejor la teoría de la arquitectura ecológica en aquellos tiempos se daba con menos tecnología. Ahorita se puede hacer con más tecnología, y que no esté de moda esa palabra, ¿no? Uh-huh. Arquitectura ecológica, que no esté de moda. Tantas certificaciones de hace unos años también, los edificios que tenías que certificarte. Uh-huh. Y van quedando a veces en olvido. Es que desgraciadamente, como volvemos a repetir, Chuy, las administraciones son las que van cortando esos seguimientos. Y te voy a decir una cosa. Las leyes y los reglamentos debieran ser quizás lo mejor que nos dejaran las gentes que trabajan, que fuera un eslabón, que no, como decimos, no que sea de partido, que, no que sea de fuera, color, que se fuera haciendo algo integral. La palabra integral tampoco pasa de moda nunca, no. Aunque la desaparecen, la aparecen mediante consensos políticos y diálogos políticos, ¿sí? o de tanto uso en la política se va desgastando quizás esa palabra y no la quieres usar en dentro de metodologías. Se devalúa la palabra, va quedando con... Y la devalúan personas que a veces no están ni siquiera con una, como diría, cuando haces un sándwich, ni siquiera con una embarradita de conocimiento de ese ni de causa, de ese tema, ni de causa, chulo. O sea, de repente no tiene ni una embarradita en la frente de ese tema, y mediante habladurías políticas, yo no, cuando habla algún político, de repente, lo que pasa es que yo creo que estamos tan asqueados de la política, que la política como palabra también está súper desgastada, pero en sentido totalmente paupérrimo. Te entiendo perfectamente. O sea, no le das ya valor, porque tú dices, esa gente es un ente político. Guácala, diría mi nieta, guácala. Y desgraciadamente, Chuy, cada cambio administrativo, político, eso genera una nueva forma de proceder, donde dices, es como la conquista, llegamos, no, estos son mis conocimientos, mis creencias, y lo tuyo lo voy a tapar, lo voy a olvidar. Y así se va haciendo una capa, que al final cuentas no tiene unión, no tiene integridad. Y es desgraciadamente ese problema. Lo vuelvo a repetir, no hay un seguimiento a las cosas sociales, comunitarias de nuestra ciudad, Chuy. Y ¿sabes qué? Yo creo que vamos a ligar toda esta serie de temas. A mí me gustaría tener pronto a estos muchachos que acaban de salir de la facultad como arquitectos, como licenciados en arquitectura, con licencia de hacer arquitectura. Porque eso básicamente es la licenciatura. Tienes una licencia para hacer arquitectura, licencia para poder desarrollar tus conocimientos dentro del campo arquitectónico y poder diseñar y construir entes arquitectónicos que puedan mejorar esta ciudad. He visto en esta ciudad, o sea, lo que pasa es que de repente a mí también hay movimientos arquitectónicos que se devalúan rápidamente. O sea, de repente tú ves que lo que está usando ahora, de repente, en algunos tipos de construcciones, llámese materiales, no tanto en diseños, a veces los diseños son fabulosos, pero de repente tú ves que son arquitecturas que no van a durar, edificios que no van a durar en sus terminados y en su visual y su actual, funcionamiento, sobre en todo. 20 años, o sea, tuve una casa, una casona de aquí de Guadalajara, que de repente les trocas el uso de suelo, ya no es una casona de campo que estaba antes aquí en la colonia americana, pero que puede ser un lugar para un restaurante, un café. Sí, ya en el giro comercial, ¿no? Algo artístico, comercial. O sea, una galería de ropa, no sé, he visto muchas que han trocado ese uso del suelo del que tenían hace 50, 60 años al que tienen actualmente y siguen siendo entes arquitectónicos valiosos. Con sus adaptaciones, claro, sí, para su funcionamiento, pero no dejan de tener esa esencia para los que fueron, sí, creados. Yo, ¿no?, de repente, y lo hemos visto, y tuvimos programas acerca del patrimonio histórico de esta ciudad y cómo se defiende y cómo no se defiende y cómo lo atacamos como arquitectos, cómo lo atacamos como ciudadanos. Lo conservamos o lo destruimos. Sí, pero la mayoría de las personas quiere atacarlo y destruirlo. ¿Por qué? Porque de repente la cuestión económica es más importante que la cuestión visual. Ahorita. Y no sé hasta qué grado podemos. No, pero es que se pueden concatenar, se pueden sumar esfuerzos para que lo arquitectónico, lo comercial, lo financiero pueda tener un. Con esos nuevos usos, ¿no? Con esa nueva forma de funcionamiento. Te voy a tocar un tema, es un paréntesis, ahorita que me acordás de eso. En la mañana estuve por el centro, ¿no? Ahí por la zona de protección a lo que es la ciudad digital. Hoy estuve ahí, un edificio precioso que está por la calle Independencia, justo contra esquina de la CTM. Están construyendo la ciudad digital. Okay. Contra esquina de la CTM, llámase la, ¿dónde está la el doctor Álvarez Alzaga e Independencia? Independencia, ¿dónde está el edificio que está cayendo, de que era un lo hostal? ¿Lo tienen apuntalado con la estructura así? No, lo tienen mal apuntalado. Mal apuntalado. Sí. Pero la cuestión es esa, que el contraste es que a un lado se demolió. Están unas ya estructuras de concreto. De concreto que van a seguir continuando que van con aceros. A ser, pero claro, yo pensé que iban, en mi punto de vista, yo pensé que iban a conservar lo máximo posible. Pero no, como tú dices, lo están transformando está bien, la ciudad digital, conocimientos, interacciones, pero ¿dónde está nuestro patrimonio? Esto es para... Mira, ese edificio tiene, yo tengo memoria de ese edificio como esto. Ese era un hostal para estudiantes que venían de Sonora, Baja California, Sinaloa, un poco Durango, Sinaloa, claramente Nayarit, de toda esa zona. Toda la zona occidente, ¿no? Toda la zona occidente, costera occidente y algunos del norte centro, que venían a estudiar a la Universidad de Guadalajara, y ahí así hicieron casa generaciones y generaciones de estudiantes de ingeniería, arquitectura, medicina. Tengo bastantes, algunos amigos que pasaron por ahí como, ¿qué te diré? Lo que pasa es que es un hostal, y huéspedes, pero no, hacían casa. O sea, no eran huéspedes, eran realmente hacían casa. Hacían ahí. Raíces ahí, ¿no? Y te lo digo porque ahí junto al Cine Américas, ¿te acuerdas? Sí, pegaditos al Cine Américas. Y yo tengo ciertas aventuras ahí y ciertas tardes, muchas que tardes. Que todo se demolió ya, ¿no? El hotel, el cine sí, el cine ya está totalmente demolido. Y era un cine bonito. Unas escalinatas, tiene una presencia. Era un cine bonito, con muy buena panóptica, con muy buena isóptica. Con muy buena acústica. Pues es que antes eran diseñados para eso, para su función, ¿no? ¿Habría arquitectos que los diseñaran? Pues yo creo que sí, pero... y hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no. Y en ese yo tuve muchas tardes de estudio con amigos que tuvimos ahí de ingeniería, de la prepa, de la preparatoria 2, había de la preparatoria 1, que yo me acuerdo, prepa 3, en ese edificio que cada cuartito era... era un mundo, ¿no? Un mundo de convivencia. De repente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que de Sinaloa, de Guasave Loco. Los Locos. Guasave Loco, decía. Y tenía... vivía en un mismo cuarto de repente, porque los cuartos eran algunos amplios, algunos más pequeños, y vivía con uno que él estuvo en ingeniería civil. Por ahí la vida lo llevó por allá a Houston y demás, por allá vive ahorita en Houston, un saludo al ingeniero Cipriano Montoya García. Ahí estaba otro que fue también, que también estudió ingeniería civil, Juan Francisco, también se llamaba. ¿Un tocayo? Tocayito Becerra. Becerra, me acuerdo. Él sí se fue a su tierra a trabajar y por allá debe andar por allá en las Baja Californias, trabajando como ingeniero civil. Ya debe tener. Él nos ganaba como con 2 años de, ¿cómo se llama? 2 a 3 años que iba adelante. Él estaba en ingeniería, nosotros estábamos saliendo de la preparatoria. Y cuando él salió de ingeniería, nosotros apenas íbamos por ahí como a la mitad de la arquitectura. Entonces, me recuerda muchas cosas, muchas tardes ahí de estudio, porque eran tipo de conferencias que hacíamos con los compañeros, eran 6, 7, 8, de repente hasta 10 compañeros que cabíamos, no sé cómo cabíamos, como sardinas en un cuartito ahí, preguntándonos y repreguntándonos. Un sauna de estudio. Utilizando la mayéutica ahí, preguntar y repreguntar, no estabas conforme con nada, para ver si podíamos pasar los exámenes de la preparatoria. De alguna manera hacíamos por ahí con música, de repente con ratos de música fabulosa, con Pink Floyd, la onda psicodelia, Led Zeppelin. No, nosotros éramos muy, con mezclas muy duras. De repente estábamos oyendo a Led Zeppelin y luego metías una de Facundo Cabral. O sea, más así, más filosófica el asunto. Y luego metías a Creedence Clearwater Revival, y de repente metías a los Chalchaleros. Sí, todo para despejarte y ponerte a estudiar, ¿no? No, eran unas mezclas muy duras, que en ese tiempo también había un canal de la Universidad de Guadalajara, en el canal de la Universidad de Guadalajara de radio, en el cual había muchas mezclas duras, y hacían mezclas más o menos duras, no tan duras como las de nosotros, porque nosotros no teníamos el estado de ánimo que trae uno, ¿no? No, y imagínate, nos juntábamos gente de Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California. Pluricultural el asunto ahí. Totalmente, tapatíos de aquí de la ciudad, otros de los Altos de Jalisco, de por allá de Tepa, de Arandas, a los, todos los buenos amigos de todos esos lugares y los que se me olviden también, les enviamos un saludo. Después podríamos hablar de sobre las arquitecturas y el modo, porque también quiero traer por aquí a estos micrófonos al presidente del Colegio de Arquitectos de Arandas, que para que nos dé la su punto de vista de su punto región, de vista, ¿no?, de la región, sobre todo porque hay una polémica entre que los colegios de arquitectos de que estamos en la ciudad puedan ir con el mismo registro que tenemos aquí o no puedan ir, porque de alguna manera Urbanista ya lo hizo así, ¿no? En Chapala ya hizo su sí, pero yo creo que ese no es el camino, porque todos los colegios son del estado. Sí. Al de Arandas podría venir aquí a registrarse, sus miembros podrían registrarse aquí en Guadalajara, creo yo, por ley. Yo creo que un arquitecto es lo mismo, el que trabaja en Arandas. Por eso tienes tu cédula tanto estatal como federal. Exactamente. O sea, ese es un punto reglamentario y legal que debemos tratar en estos micrófonos para poder... O sea, de aquí, escuchas, de aquí brincamos, haciendo paréntesis, brincamos otro punto sí. Y estamos entrelazando todo. Sí, no, y de repente nos vamos con los árboles del DEAN, del Parque de la Liberación. ¿Que los podaron cortándolos ya o no desforestándolos? Ya no podemos platicar con ellos, les cortaron las raíces. ¿Te acuerdas que los iban, dijeron que los iban a trasplantar? ¿Cómo trasplantas un árbol de 40 años? Sí, yo creo que para hacer madera, ¿no? Ah, los trasplantaron a muebles. ¿A muebles? Ey. ¿Los evolucionaron? Se llama transmutación. ¿Transmutación? Eso. Sí, yo creo. No, pero ¿sabes qué? No, a mí de repente me puedes decir, a ver, te voy a decir yo, tú eres el ciudadano común y corriente que no sabe nada. Yo soy el non plus ultra del urbanismo y de la política en cuestiones high class. Y tú preguntas, bueno, no, al revés, tú eres al revés, yo voy a preguntar, déjame, yo pregunto, a ver, convénceme que los árboles ya eran viejos y que ya se iban a morir. Ah, me convenciste de repente, dices 20, 25 palabras y me convenciste. Convénceme que esos árboles no se necesitan en la ciudad y me convences también. Convénceme que ese proyecto es fabuloso y vamos a albergar en ese vaso el 150, los 150% más del agua que como vaso regulador natural. Que ahora quiero que le quieran cambiar de vaso regulador a otra etapa de dentro de lo... Un megatanque de retención como para los de estos directivos de CIAPA con sus dichosos tanques de retención que no sirven la verdad para nada. Ahí te va. Y me convences también. Y me convences que los árboles estaban pudriendo y que estaban llenos de orugas que aunque eran monarcas, ya no estamos en épocas de reyes y pues ya las monarcas. Oye, ya o no cabrón la duda de que eran especies sanas, pero por ahí les dejaron una especie de plaguita o algo. Donde no, eso que, es, eso no y es justificaron cierto. Que eso ya no. Eso no es cierto, eso no es cierto. No me convenzas con eso porque si no... Bueno, me convences que de los árboles ya está podridos, que la zona no necesita ese parque, que va a ser lanchitas y que va a ser otro montón de cosas. ¿Va a ser el mini Chapultepec? No, que vas a hacer un proyecto ahí, que va a ser el mejor. Oye, de toda la ciudad. Pero tienen años, Chuy, queriendo hacer un proyecto ahí. Ah, espérame. Y me convenciste. Entonces, yo te pregunto a ti, autoridad, ¿por qué fregado lo haces el trabajo de demolición y tala en la noche? Es que para que no se cansen y se quemen los trabajadores. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo creo que era para ponerles música. Sí, para que se pongan ambiente. ¿Te acuerdas de la escuela de música que también la demolieron en la noche? Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué será? ¿Autoritarismo? No. ¿Qué será? Zancadilla al pueblo. Sí. Como dicen, todo lo que hace decir noche... Iba a decir una palabra muy grosera ahorita y la voy a decir cualquier día de estos, fíjate, porque... Tú ya sabes que yo... Esas chingaderas no se aceptan, esas chingaderas no se aceptan. Son chingaderas. Algún día voy a decir una palabra grosera, ¿eh? Pero es que son chingaderas el que te hagan eso en la noche, o sea, no tienes una razón. Si tienes todos los estudios, si ya convenciste, ya socializaste ese proyecto, ¿por qué ocultarte y hacer el trabajo en la noche y darles lata a los vecinos que no pueden dormir? Porque es una verdadera molestia eso de las sierras... Y la tritoradora y las plantas de para sacar las plantas eléctricas los generadores no son nada por eso te digo, algún día voy a decir una fregadera, una grosería, pero sí son chingaderas. Es que sí, Chuy, las cosas que deben hacerse bien, nuestro buen presidente municipal, que creo que ya casi se va porque ojalá van a empezar los movimientos políticos, no sé qué fregados hace sea, es que quieres a la grande, yo creo. ¿Hasta allá brincarle? Pues el poder llama. Anda, candado. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Sí, pero convénceme. O sea, ya me convenciste, ya socializaste ese proyecto. ¿Por qué lo haces en la noche? ¿Qué te dice eso? Justificar más cobro extra. Uno. Ah, no. Dos, las cosas en la noche ocultas es porque tiene un problema de fondo, ¿no? Tiene una legalidad. Y ya lo hecho está, ya los árboles cuentan el cuello a alguien y ya no va a haber algo. Y somos más tan callones, Chuy, que hacen, pasa algo y pues ya lo hicieron. Pues ya ni modo. Me acuerdo eso me lo dijo, que antes estaba muy bonito. Eso me lo dijo un agrónomo hace 2 días. Hasta. Pues ya se los echaron, ¿ya qué? Le digo, no friegues. Pero porque no regulamos y porque no friegues. No, ¿sabes no qué significaría eso? Un juicio político. Pues debería de ser, y debe de ser. Debería ser, o sea, porque ese es un daño irreversible para la ciudad. Tú, mira, te voy a poner un caso, ahí me tocó una vez. No. O sea, me convenciste de que el proyecto sí, era, sí, sí. Pero, ¿por qué lo hiciste así? En la noche, ¿por qué? ¿Por qué? A la ley de su poder, de su autoritarismo. Y a la ley de lo hecho está, y la Universidad de Guadalajara, acuérdate de Acapulco, digo, acuérdate de la Escuela de Música. Sí. Es que decíamente, tío, debemos hacer más organismos como lo que quiso o está planteando Zapopan con el Consejo Ciudadano de Observación. Okay. Acuérdate que la arquitectura y el urbanismo son políticos totalmente, son entes políticos, son actores políticos en una ciudad, siempre. Y las acciones urbanas son acciones políticas, siempre. Que van con un fin. Abre una calle que necesitas, pon la línea 4 del tren ligero, o ve cómo van desarrollándose ahorita los trabajos de la línea 3. Es político totalmente el asunto. ¿Por qué no puedes empezar una obra de esas a principios o a finales de un sexenio, de gobernador o de presidente municipal, y que lo termine un presidente municipal diferente, a ver, dentro de dos, de como lo decía el papá Aristóteles, lo va a inaugurar un partido que no es el de mi hijo. Mm. Pero bien sabemos que es para un pago para poder quedarse en la permanencia política, y dos, puede que fluya un billetito por ahí para todos, ¿no? Es una cosa fabulosamente. Y lo que yo tonta. Veo, bueno, yo veo para qué lado de la zona del tren ligero, es un problema que tú ves un avance de un paso y dos retrocedes. Haces una columna, la demueles, vuelves a hacer una, están como a prueba y error. Y todo eso, como dicen, mira, vamos a hacer una. Yo, en mi punto de vista, yo que trabajé para el gobierno haciendo proyectos y todo este tipo de construcciones, lo pides hacer que te hagan la tu catálogo de conceptos y se sale un 1,000,000. Uh-huh. Lo licito en 2, lo construyo en 3, y con las escalatorias y con todo lo que hubo, quedó en 4. ¿Dónde quedó tanto dinero? De 1 a 4. ¿Te acuerdas del chiste de que si es una licitación para un puente? No, o a para ver, un edificio, cuéntenos al auditorio. No me lo sé bien, pero ahí te va. Esté como esté, se presenta la licitación, un mexicano, un chino y un noruego, vamos a ponerle. El noruego llega, presenta su licitación, y dice, esta obra vale $5,000,000. Llega el chino, y bueno, llega el mexicano y esta obra vale $10,000,000. Llega el noruego y la cotiza en 5. Y llega el chino y la cotiza en 3. Y dice, pues están muy dispares a la hora que abren las propuestas, están muy dispares. Y vamos a tener una entrevista con cada uno para saber qué están considerando para hacer estos presupuestos para esta obra. Entonces ya entra todos y entra con el mexicano, y el mexicano le dice, mira, no nos hagamos tarugos. Mira, me das la obra a mí, yo se la doy al chino. Te toca 3,5 a ti y 3,5 a mí. Y que lo hagan 3 el cabrón. Sí, no, y resulta y así pasa, Chuy. Es lo que pasa. ¿Cómo se prohíbe en la ley que dicen que no debes, cuando tú te adjudicas una obra, no puedes subcontratar? Y tú lo haces al 100% todo. Sí. Yo años de experiencia en ese sentido, donde dices, ¿cómo estamos trabajando? Y aparte, si quieres el contrato, te va a costar por la entrada el 20-30% en efectivo. Sí. ¿Quieres adjudicártela? Con todo gusto. Y aparte, con el 0.03 al millar que hay que darles a colegios, a dependencias también. No, hombre, está, por eso digo, el que llega a la cúspide quiere a construir, porque bien sabemos, señores políticos, que la obra deja, y sabiéndola manejar, deja muy buen dinero. No los ves ahí con todas sus propiedades y sus declaraciones donde yo tenía un terrenito así, pero ya tengo todo un fraccionamiento. No, lo que pasa es que han de ser como las bacterias. Sí, se van haciendo se van clonando y va, bueno, está la frase dentro de la biología donde se van reproduciendo, ¿no? Donde se van haciendo, pero... ¿Cómo se llama? Mira, no sé si me das permiso, Chuy, de leer una cosa que me encontré de lo que es internet, ¿por ¿no? ¿Por qué permiso? Mira, vamos, que tratamos la piedra y la ciudad. Aquí vamos a decir la piedra y el hombre. Es una reflexión para compartirla con todos, mira. Viene. Dice, el distraído tropezó con ella. El violento la usó como un proyectil. El emprendedor construyó con ella. Un artista hizo de ella un poema. David derrotó a Goliat. Miguel Ángel sacó de ella una bella escultura. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. ¿Cómo la supo utilizar? ¿O cómo supo desvirtuar la esencia de la piedra, ¿no? Y es lo que decimos, o sea, este programa es la piedra en la ciudad, porque tú y yo somos piedras de la construcción de esta humanidad. Y si utilizamos la piedra de alguna manera, como aquí nuestro buen amigo Jorge Frausto, que es escultor, y a quien está llegando aquí para el próximo programa, con el buen amigo Héctor Orozco, si tú colaboras con tu propia manera de ver tu piedra, ¿y cómo la trabajes? ¿Y cómo la trabajes? Y no la dejes de trabajar durante toda tu vida. Porque yo creo que está esto de que puede ser un arma, David y Goliat. ¿Sí? Puede ser un guijarro, una serie de guijarros, o un guijarro que te sirve para hacer una terracería, un camino, una piedra. O como el emprendedor que lo utilizó para un buen fin. Una piedra que te puede servir para como piedra cúbica en un edificio. Uh-huh. Como lo construían por allá en la Edad Media, con sus piedras claves, sillares de todo tipo, uh-huh. y que te servían para ir llevando los esfuerzos de los pesos, de los muros y las bóvedas hacia la cimentación, hacia el área de suelo, y que todo trabajaba en un conjunto, y algunas piedras eran bellísimas. Las que les tocaba estar quizás en las alturas eran bellísimas en cuanto sí. a su tallado, a su cincelado, a su esculpido, porque eran esculturas más que piedras de construcción. Eso está en el hombre, y está en la sociedad, o sea, porque ahorita estamos en un punto que ya lo habíamos dicho, que trabajamos como entes unos. Pero al sumar todos nuestros unos dentro de esta sociedad, podemos hacer una sociedad y una ciudad más humana. O sea, aunque el humanismo haya... Humana, cordial. Lo que pasa es que debemos recuperar un montón de palabras, un montón de lo que significan esas palabras, esos valores y conceptos. Y más que unificarlos, enriquecerlos. Enriquecerlos para que podamos considerar que somos constructores de una mejor sociedad, somos constructores de una ciudad, en el caso de Guadalajara y zona conurbada, pues que es nuestra casa, todo es nuestra casa, y toda nuestra casa es la que nos da cobijo. Es que la casa no solamente, digamos, el lugar que habitamos, el hogar, no, la casa es todo nuestro entorno, sí. Todo nuestro hábitat, y desgraciadamente dices, pues yo en mi casa vivo a gusto. Sí, pero sales a la calle y ves totalmente una cosa que no combina contigo, que no va contigo, y te vuelves impersonal y te vuelves cerrado ante esas situaciones. Uh-huh. Y vives tu día a día prácticamente en tu burbuja. Sí. Tu burbuja. Y siendo que debemos de ser no una gota de agua, sino debemos ser todo un lago, todo un mar. Debemos de imaginarnos así, pero bien dicen, divide y vencerás. Es lo que nos están haciendo. Sí, una gota de agua no es igual de poderosa que un chorro de agua. Como una ola. Un cauce de agua. Sí, una ola. Una ola. Con una ola, con una serie de olas puedes hacer energía renovable. Sí, sustentable. Sustentable, sin producir un solo gramo de contaminación. Porque y ahorita no que tocas ese tema de contaminación, ¿cómo podemos unirnos y cómo podemos plantearnos para no contaminar este medio donde estamos nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a empezar varias campañas dentro de lo que es la ciudad, trabajando un poquito o platicando más bien. Porque no, yo creo que trabajamos todos los días. Cuando hablamos de arquitectura, porque el trabajo para mí, creo que estamos en el mismo concepto, cuando hablas de arquitectura no estás trabajando, te estás divirtiendo, estás haciendo algo que te gusta. ¿Sí? Y cuando hablas de arquitectura con otro arquitecto, con otro ciudadano, con otro amigo, estás gozando de esa plática. Y si viene a enriquecerte y vienes a enriquecerlo con tu plática él y intercambias opiniones y de ahí sale una fuerza diferente, quizás no en el mismo sentido, pero sí con una dirección que lleve a mejoría. Sí, exacto. Pues es buenísimo. Entonces, creo que podemos dentro de nuestro programa hacer dos o tres campañitas. Es que es de cuenta, nosotros somos el punto de fuga de muchos temas. Fíjate, ahorita, ¿te acuerdas que el año pasado estuvimos hablando de cuestiones ecológicas, de por qué en las escuelas no se hacía que los niños recolectaran parte de la basura, entre comillas, de su casa y la llevaran a la escuela? Precisamente estamos por presentar un proyecto en una escuela, en un kinder primaria, en el cual queremos se pongan unos contenedores en esa escuela y que la escuela haga negocio haga negocio con ese, no tanto como negocio, sacar un montón de dinero, porque no les van a dar mucho dinero, pero un medio. Va a ser un medio de que no se vaya a la basura toda esa materia que no es basura, de inicio. Plástico, papel, cristal, metales. Y que todo eso que lleven los niños, les va dejando en la mente la directriz, la consigna, la cultura de comportamiento de respeto a la naturaleza, ¿sí? De inicio. Y otra, que se necesitan cámaras de vigilancia en el... Te aseguro que en 2-3 meses compran las cámaras de vigilancia con lo que vendan. Sí, te aseguro que necesitan una lamparita LED ahí de las con... que sean sustentables también, que se carguen durante el día con la luz solar y que en la noche tengan una escuela iluminada con cero costo. Pero digo, son conceptos que pueden desarrollarse. Pero aparte, digo, la iniciativa es de uno como ciudadano, ¿no? No, y este proyecto... decirles a los políticos o legisladores, miren, si se puede, ya lo probé, ¿por qué no lo magnificamos? ¿Por qué no lo replicamos? Vamos a hacer esto en esta escuelita. Dependiendo, va a ser la ópera prima. Como dicen por ahí, si nos sale bien, invitamos a todos a la fiesta, ¿no? Sí, no, que cada quien tenga su bailongo, ¿no? Sí. vamos a hacer eso y vamos a otra serie de campañas que es el interés. Ahorita también habíamos comentado el arquitecto Juan Francisco, el arquitecto Pancho López y yo, durante estos meses pusimos en receso nuestro programa de La Piedra en la Ciudad, que fue como para enriquecernos un poquito interiormente, para trabajarnos interiormente nuestras propias piedras, nuestra propia piedra, y pensar qué es lo que podíamos hacer. Entonces, hay idea de que este programa radiofónico ligado con... Ay, se nos ha olvidado, que estamos en Radio Cartón. Radio Cartón, la nueva plataforma. Escúchenos en www.radiocartón.com. Estamos en una nueva plataforma. En una nueva plataforma, aquí con los buenos amigos Funk, Pavel y Sergio. Estamos, Pavel en los controles en este programa y Sergio por ahí, que fue quien nos, de alguna manera, nos invitó a estar en nos esta invitó a estar plataforma. en esta vía, ¿no? Y vamos a hacer una serie de cosas que este proyecto de una escuela es la salida de dos o tres directrices de este programa. Otra es hacer fortalecer un poquito en el Facebook nuestra presencia como La Piedra en la Ciudad, a través de algunas cosas, porque creo que ahí es donde nos pueden ver para conectarnos hacia esta plataforma. Y la otra, queremos hacer una página en la cual podamos tener intercambio con la ciudadanía con otros arquitectos de esta ciudad, sí, con otros arquitectos de Jalisco, de México y del mundo, que de alguna manera podamos tener un intercambio de ideas y enriquecer nuestra salida de voces, porque en las voces de repente hablar por hablar, como dices tú, no produce nada. Necesita ese hablar por hablar llegar a oídos que los puedan hacer movimiento, ¿verdad? Oye, como en los, mucha gente se va a acordar de Nino Canún. Uh-huh. Hablaban, pero ¿usted qué opina? Y nos vemos al siguiente programa y pum, todo lo que se trató se acabó. ¿Sí? No queremos eso, queremos, o sea, algo que aunque sea poco vaya quedando sustentado. Que ¿sabes vaya por qué? Yo digo que debemos formarlos de inicio en las escuelas porque ellos van a normar lo que sigue. Y los niños de ahora de 5, 6, 7, 10 años van a ser los que manejen el mundo dentro de 20 años, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no darle lo mejor las mejores noticias que podríamos tener nosotros, mejores conocimientos? Conocimientos, visiones, mostrarles las visiones que tenemos, que ellos van a tomar y desechar algunas que ojalá que tengan las mejores ideas que podamos darle como generación, las puedan aprovechar y ellos las enriquezcan aún más. Yo creo que sembrar esa semilla es parte sustancial de nosotros como generación. Como y varias semillas, bien sabemos que no todas las semillas plantadas llegan a dar fruto, uh-huh. Pero que todas las que se siembren, que la gran mayoría puede llegar a dar un buen planteamiento en sí. El futuro, ¿no? O sea, un buen resultado. Sí, yo, de alguna manera nosotros vamos a proponer a esta escuela y podemos después, en el programa lo que queremos hacer es, el proyecto que queremos hacer es que se pueda presentar con el que lo pida, con la escuela que lo pida, y si les damos números en cuestión financiera de lo que sale en una escuela de 500, 400 alumnos, te aseguro que se van a impactar. No, es que todo es posible. Se van a impactar. A veces los mejores negocios salen donde menos te lo imaginas, donde a veces dices, como el negocio de la basura es un gran negocio. En este sentido, yo por eso tengo cierto recelo, porque los pinches políticos agarrarían el proyecto y lo que van a sacar es sacarle lana. No, van a decir, poner, miren, lo que hicimos en tal partido sí da fruto a nuestro gobierno. Sí, no, señores. No. No se cuelguen de santitos que no les corresponden, por favor. Exactamente, exactamente. Perdón, te dije que algún programa pudiera hacer alguna grosería, por eso no los he dicho programa. Y mira, Chuy, ya nosotros tenemos tú de colegio de urbanistas, yo también crecí ahí, estoy en académicos, y estamos prácticamente en todos. Podemos hacer un intercolegial, sí, como le hemos platicado, sí. Un intercolegial. Como las que hicimos ya, dos o tres, sí, que no estaban todos los colegios, pero... Pero son muy sabrosos esos programas porque... Digo, ya traer gente de tres en tres a lo mejor, y de repente los mezclamos, los que vinieron el primero no vienen el segundo, los que vinieron el segundo de repente una parte viene y así podemos tener intercambios. Y compartirles estos proyectos de salida de nuestro programa para que los puedan compartir en sus áreas de influencia. Yo creo que... ¿Qué es lo que pasa cuando... te enfermas por contaminación, por ejemplo, te contaminas una parte de tu ser, otra parte de tu ser, y se va agrandando eso? Entonces, de alguna manera, no contaminar, sino dar... Inducir esas... como trabaja la contaminación y como trabaja la enfermedad, pero con cosas sanas, ¿sí o no? Es que mira, gracias a la plataforma aquí de Radio Cartón, si esto se puede replicar, podemos hacer un booster, como le llaman, un total booster, una réplica de todo. A mí se me ocurrió el otro día, y esto no te lo había comentado, que la revista, primero que nada, sea la digital, pero de alguna manera sea una revista cartonera de la piedra en la ciudad. Sí, todo sí. Es bueno, todo es planteable, ¿no? Y lo podemos plantear como una cosa que salga de la editorial de ¿cómo se llama? ¿De la rueda cartonera? De la rueda cartonera y demás. Es por eso que se llama Radio Cartón. Hay ideas. Sí, la rueda cartonera está inmiscuida en Radio Cartón. Sí, y Sergio Juan, pues es uno de los que están aquí metidazos. Es que lo promoviendo. Y promoviendo la cultura en esta ciudad. Como dices tú, la cultura, pues la palabra arquitectura, bien sabemos que no nada más es construcción. No. Es multidisciplinaria esta palabra, esta profesión, ¿no? Y podemos abundar y tocar y hacer. Muchísimos, muchísimos programas. Y sobre todo, darle voz a la gente. Esperemos que el próximo programa sea más largo, porque este ya se nos está acabando. No, bien, sabes que Chuy, tú y a mí no nos para la boca. O sea, principalmente a mí, nos das una palabra y la, como dice la Sergio, desarrollamos. Como se dice Sergio Fong, nuestro buen amigo Sergio Fong. Desde el barrio chino transmitimos por la plataforma de Radio Cartón, www.radiocartón.com, nada más, nuestro programa La Piedra en la Ciudad, el arquitecto Juan Francisco López Cárdenas. Y Jesús Niño Torres. A sus órdenes aquí, de nuevo, regresando a seguir construyendo. Nomás tenemos un receso. Con su audiencia todos los martes. Hasta el próximo martes. De 7 a 8 y hasta el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches.